Vale, ahora parece que ya sí podemos tener a Jacinto. Buenas, sí. Jacinto. Hola. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, te escuchamos. Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Buenas. Antes, está a principio de nuestra emisión en directo en Radio Carcoma, a primera hora de la mañana pudimos hablar con un miembro de CGT, de la sección de informática, que pudo estar en el piquete de las cocheras de la EMT en la ELIPA, donde, bueno, pues ha habido cargas policiales bastante duras, heridos, detenciones. No sé si tienes alguna noticia más sobre cómo ha resultado la cosa, o qué valoración hacéis de los servicios de bueno, cómo ha triunfado o no la huelga en la EMT. Bueno, en general, efectivamente, lo que es desproporcionado es la brutalidad con la que se está mostrando la policía. Es decir, que el ejercicio del derecho a la huelga y el derecho a los piquetes informativos se está llevando a cabo, y sin embargo la represión que está ejerciendo la policía no tiene ningún tipo de explicación, ¿no? Es decir, que no se puede tener a la gente sin argumentos, no se puede reprimir de esa manera. Hace poco más de media hora han vuelto a detener a otra persona ahí en el centro de la ciudad. Es decir, la huelga es un derecho, y la huelga hay que ejercerla, y hay que ejercer también el derecho a la información, está ese día en la calle. Por tanto, no podemos admitir, después de lo que viene sufriendo la clase trabajadora en recorte de derechos, que el día que se convoca a huelga, que encima también tengamos que sufrir la represión directa por parte de la policía, ¿no? Nos comentaba este compañero tuyo que teníais a un compañero de sindicato desaparecido, no sabíais si hospitalizado o detenido. ¿Sabéis, bueno, ya? Efectivamente, esa es la persona que han detenido ahí en la ELIPA. Uh-huh. También es verdad que esta mañana, incluso a primera hora de la huelga, otra compañera fue arrollada salvajemente por una furgoneta de una empresa que simplemente se tiró directa contra el piquete que había, y lamentablemente pues está en el hospital, y hombre, afortunadamente parece que la cosa no es de mayores, pero sigue hospitalizada. Es decir, eso demuestra el grado de intransigencia que se está ejerciendo contra el sindicalismo, contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y desde luego por parte de la organización sindical, al menos la nuestra, no vamos a permanecer impasibles, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno tiene que tomar nota de que, a pesar de toda la campaña mediática institucional, de la patronal, etcétera, contra lo que es los derechos de los trabajadores a manifestarse y a convocar huelga, a pesar de eso la gente está en la calle y está respondiendo. O sea, que no nos vamos ni muchísimo menos a seguir callando, porque en ello no está nuestro, nos va el futuro, y nos va incluso la propia vida, ¿no? Es decir, el recorte al que estamos asistiendo de derechos laborales, sociales, salariales, etcétera, es impresentable. Es el mayor ataque que se está acometiendo en las últimas décadas contra esa mayoría social que somos los que hacemos que el país funcione, y ya está bien, ¿no?, de que solamente pensemos en los intereses de los capitalistas, en los intereses de la patronal, y siempre le pongamos el máximo de pega a la defensa de los más débiles, ¿no? Uh-huh. El incidente que comentabas, que ha ocurrido esta mañana en Coslada, en la imprenta donde se tiran varios periódicos, la verdad es que me acaba de dejar un poco perpleja el hecho, a ver si te he entendido bien o no, de que el atropello por parte del repartidor de esta empresa de transportes ha sido intencionado, no ha sido un accidente. Hombre, yo no he estado allí, efectivamente, pero yo creo que no se puede salir de esa manera arrollando a las personas que hay delante, ¿no? Es decir, que desde luego estudiaremos el caso y presentaremos las demandas que sean correspondientes. Nos consta que han identificado a la furgoneta y al conductor, y de ninguna de las maneras eso es aceptable ni permisible. Es decir, que accidente intencionado o no intencionado, eso ya se determinará, pero no es admisible que una persona que está en medio de una calle, creo que incluso en un paso de peatones, pues se ha arrollado de esta manera por nadie, ¿no? Uh-huh, claro, por supuesto que no. ¿Tienes más datos de otros sectores? Sobre todo nosotros nos interesa pues lo que está sucediendo en Madrid, especialmente en la zona este de Madrid. No sé si tienes más datos de acciones de piquetes en los que estuviera representada la CGT. ¿En aquí en Madrid te refieres? Sí. Bueno, la CGT está toda la noche en la calle, participando en todos los piquetes que se están montando, incluso en coordinación o en colaboración con otras organizaciones sindicales. Ya te digo, ahora mismo actualmente se estaba en un piquete importante ahí en la Gran Vía. Anteriormente también se estaba participando en una concentración de bicicletas, que nuevamente han sido retenidos más de 200 personas sin ningún tipo de excusa, es decir, simplemente para coartar su derecho a la manifestación. Está incidentes, como digo, en las puertas de los transportes, y en definitiva, bueno, la CGT está poniendo todo su esfuerzo, todos sus recursos para que la huelga sea un éxito. Jacinto, ¿sí? El compañero que decimos que no sabemos si está detenido o hospitalizado, ¿en qué piquete estaba? Estaba en la Elipa. ¿Estaba en la Elipa? Sí. Ajá, ¿también era de transporte? Pues ahora mismo no te sabría decir si el chico era de transporte o no. Pero bueno, las personas se juntan para asistir a los centros de trabajo y contrarrestar, sin lugar a dudas, lo que es la presión indirecta que se ejerce por parte de la patronal, porque hay muchísimo miedo, hay muchísima precaución o prevención para que no vaya que el jefe me eche, y hay toda una serie de elementos que condicionan la toma de decisiones por parte de los trabajadores. Entonces yo creo que se sienten fuertes en la medida en que ven que otros compañeros están en la puerta y están luchando por la defensa de los intereses de ellos mismos, ¿no? Así que es decir, que se agrupan trabajadores de distintos sectores para sentirse más fuertes y proceder a eso, a que esos trabajadores que no tienen ese nivel de compromiso en ese momento, que tienen otro miedo, que tienen otro tipo de presiones por parte de la patronal, pues que esas presiones se contradicen con la presencia de los piquetes informativos, ¿no? Acerca de la carga de los cuerpos de seguridad en el piquete de 500 personas que estaba cortando la Gran Vía, ¿se sabe algo más? O... Bueno, han procedido a la detención de otro compañero, en este caso también del sindicato. Lo han arrestado, se lo han llevado y, bueno, los abogados del servicio jurídico están ahí pendientes. Me parece que se están disolviendo y se desplazarán a otros lugares. Sí, nos imaginamos que el proceso será primero a la comisaría, de ahí a los juzgados. Claro, me parece que lo acusan de ataque a la autoridad o atentado a la autoridad o haber golpeado a algún policía. ¿De ataque a la autoridad? Creo que sí, vamos a decir, parece que la acusación de que ha agredido a algún policía, entonces pues claro, eso ya tiene... Es gracioso escuchar esa acusación cuando ves en los blogs cómo la policía baja a la gente de las bicicletas a golpes y cómo les quita las bicicletas. Efectivamente. Es lamentable el nivel de represión que se está ejerciendo. Ahora, de una manera totalmente clara en el día de huelga, pero bueno, que sistemáticamente vamos viendo cómo el sistema va reprimiendo a todo lo que son movimientos sociales, sindicales, alternativos, que no van aceptando, ni se van resignando, ni van asumiendo lo que esta degradación de derechos a la que estamos asistiendo. O sea, que uno de los componentes es el nivel de represión que se va incrementando progresivamente contra todos aquellos grupos sociales y sindicales que le están plantando cara al sistema, ¿no? ¿Os ha dado alguien noticia de empresas que hayan realizado amenazas contra los trabajadores en caso de utilizar su derecho a la huelga? ¿O alguien os ha puesto? Bueno, ahí siempre hay magutazo, pero vamos, ahora mismo en concreto no te sabría dar el nombre de ninguna empresa, ¿no? Pero vamos, seguro que eso existe y lo tienen meridianamente claro, y con el nivel de precariedad que existe en la contratación. Es muy fácil amenazar a alguien o condicionarle para que no utilice su derecho. Sí, te digo eso, que no tengo yo ahora mismo ningún dato concreto de un caso específico de la empresa X, pero que eso sin duda existe de una manera generalizada, porque de lo que se trata aquí es de los derechos de una de las partes, que es la parte laboral, frente a la usurpación de los recursos que está ejerciendo la otra parte, que es la parte patronal. Es decir, en la medida en que sea un fracaso la movilización y la huelga, se carga de argumento la patronal y el gobierno que legisla a su favor para justificar todos los atropellos que está cometiendo. O sea, que realmente la patronal tiene muchísimo interés en que no salga, y tienen muchas medidas de presión para que no funcione con libertad el derecho a la huelga, que cada vez se está controlando más, ¿no? De acuerdo, pues si no tienes nada más que decir, vamos a hacer una entrevista agradeciéndote que nos hayas atendido. Vale, pues nada, muchas gracias. Simplemente decir eso, que el desencanto y la indignación de la clase trabajadora está creciendo. Prueba de ello es este ejercicio que se está haciendo hoy y que está surgiendo con nitidez, con claridad en numerosos sectores, los sectores más importantes, las empresas más importantes, como digo, a pesar de la gran campaña mediática institucional de la patronal que se viene realizando en las últimas semanas, ¿no? De acuerdo. Vale, pues, muchas gracias, Jacinto. Hasta luego. Cachivache, yo voy por el mundo entero, pa' conocer, pa' escuchar, pa' aprender, parada, pa' sentir, pa' amar, pa' entender, que la vida te la pueden contar, cortar, comprar o vender, o que tú puedes abrir, salir, respirar y vivir.